Hola, pues hoy es primero de mayo, Día del Trabajo, pero estamos aquí justamente para estar en contacto, para platicar algunas de las cosas interesantes que están sucediendo en esta política mexicana tan agitada. El tema de hoy, déjenme platicarles lo que sucedió en una reunión de Consejo Nacional del PAN este sábado, conforme a las grabaciones que se han hecho llegar tanto al Reforma como al diario El Universal. Son grabaciones en las que se muestra a un Felipe Calderón iracundo contra Ricardo Anaya, el presidente del Comité Nacional del PAN, y en especial contra uno de los consejeros, Juan José Rodríguez Prats, tabasqueño de origen, que fue priista, luego pasó al Partido Acción Nacional, un hombre muy reflexivo, muy dado a la lectura, a la escritura, tiene un libro justamente en estos días colocado en las librerías, y pues hubo todo un choque debido a qué creen. Pues obviamente a que el consejero Felipe Calderón fue al Consejo Nacional del PAN para exigir que se respeten ciertas reglas que no favorezcan, dice él, a Ricardo Anaya y permitan que puedan participar en una igualdad de circunstancias, pues otra candidata como es justamente la esposa de Felipe Calderón. Ya sabe usted que Felipe Calderón, más que ayudar a Margarita Zavala, pareciera siempre estarla metiendo en problemas. Hay un famoso cartón del Monero Hernández en La Jornada, donde se ve el famoso símbolo de Twitter, el pajarito azul, pero con la cara de Calderón, y va soltando sustancia café en la parte baja. Porque bueno, cada que Felipe Calderón decide apoyar, salir en defensa, explicar, señalar algo respecto a situaciones políticas de quien se supone que tiene una vida política propia como es Margarita Zavala, pues se generan muchos problemas y muchas circunstancias anómalas, adversas para la señora Zavala Gómez del Campo, esposa de Felipe Calderón. Pero el pleito es porque finalmente a mí me gustaría dejar una pequeña premisa sobre esto y luego les leo exactamente las palabras que según el Universal se pronunciaron en esa sesión de Consejo Nacional. Lo que quiero decirles está escrito en mi libro Encabronados, que ya está a la venta en la mayoría de las librerías del país, el hecho de que Felipe Calderón perdió el control estructural del Partido Acción Nacional cuando estaba en Los Pinos, no ahora, sino desde que estaba en Los Pinos, cuando le ganó la presidencia del PAN justamente el chihuahuense Gustavo Madero, quien le jugó las contras ni más ni menos que a quien se decía presidente de la República y que había logrado instalar a dos pésimas fichas en la dirección del Partido Acción Nacional, como fueron César Nava y Germán Martínez, gente absolutamente relacionada con Felipe Calderón, de su equipo, de su pertenencia política, a quien él agarró e impuso. Rodríguez Prats, en esta reunión en la que se discutió, en tribuna dijo Rodríguez Prats que Felipe Calderón no tenía autoridad para estar hablando de democracia y procedimientos cuando él había impuesto a estos dos personajes, César Nava y Germán Martínez, los había impuesto como presidentes del Comité Nacional solo por ser su gente. Al peor estilo del PRI gobierno, se convirtieron en el PAN gobierno, prolongación de la voluntad de quien estaba en Los Pinos. Bueno, Felipe Calderón perdió el control estructural y la fuerza interna del partido desde entonces. Se lo ganó Gustavo Madero, el chihuahuense, quien se instaló en el Comité Nacional del PAN y no dejó pasar ninguna propuesta importante de Felipe Calderón, sobre todo cuando este quiso imponer a Ernesto Cordero, quien era muy peculiar secretario de Hacienda, cuando lo quiso imponer como presidente del PAN, como candidato a la presidencia de la República, se le cerraron las puertas, hubo tales problemas y tuvo que aceptar que fuera, contra toda su voluntad, que fuera justamente Josefina Vázquez Mota. Perdió Felipe Calderón, siendo, entre comillas, presidente de la República, perdió la sucesión de la propia dirigencia del partido que se supone que estaba en el poder. Perdió la candidatura a la sucesión presidencial. Perdió la elección para presidente de la República frente a Peña Nieto, aunque esto tiene sus asegúnes, porque a fin de cuentas Felipe Calderón negoció, sacrificando a Josefina, negoció impunidad para él y para su grupo. Pero finalmente Felipe Calderón y Margarita Zavala han navegado todo este tiempo haciendo aparentar que tienen fuerza y que tienen presencia y encuestas de opinión y presencia en medios de opinión, pero hacia adentro del PAN no tienen ese control. Justamente acaba de nombrar Ricardo Anaya a Gustavo Madero en una comisión que se va a encargar de manejar el proceso rumbo a la elección presidencial de 2018, es decir, la designación de las candidaturas. Lo escribí en este libro Encabronados y está ahí documentado. Perdió su fuerza interna. Lo que están haciendo es apariencia, alaraca, creo yo, para negociar posiciones, como ya lo hicieron cuando se fue Calderón, negoció un paquete familiar y amistoso de candidaturas a senadores, donde metió a su hermana La Cocoa, a Ernesto Cordero, a su secretario particular Roberto Gil, en fin, su familia y sus amigos en paquete para poder hacer cierta paz dentro del partido Acción Nacional. Entonces, ahora que dice Calderón que amaga con irse, es el principal reconocimiento de que no tienen fuerza interna, de que no van a poder ganar en la correlación de fuerzas interna, porque todo lo tiene controlado hasta este momento, le guste o no le guste a él, está controlado por el grupo de Ricardo Anaya, ahora con la participación de Gustavo Madero. Hubo problemas entre ellos dos, entre Anaya y Madero. Madero creyó que iba a manejar como títere a Ricardo Anaya. Ricardo Anaya lo votó, se pelearon, hubo declaraciones de despecho, pero ya están nuevamente juntos. Entonces, pues esto es lo que está detrás de todo este proceso. Margarita ya ha amenazado otras veces con que si no le dan la candidatura panista, ella se irá como independiente, de tal manera que simplemente son gritos y sombrerazos sobre algo que ya está muy cantado en la política interna de Acción Nacional. Con claridad. Según lo que dice el periódico El Universal, en la sesión del Consejo Nacional del PAN del sábado pasado, se deliberó en torno al método para elegir al candidato o candidata a la presidencia de la República en 2018. En un momento dado, ya después de que le dijeron una serie de cosas al propio Calderón, dice aquí que Rodríguez Prats reclamó a Calderón desde la tribuna que les haya querido imponer a Roberto Gil como dirigente nacional y a Ernesto Cordero como candidato a la presidencia en 2012. Claro, Madero le ganó a Roberto Gil, que era secretario particular y subsecretario de Gobernación en el equipo de Felipe Calderón. Y le dijo que hizo declinar a los otros candidatos. Rodríguez Prats también acusó que Felipe Calderón palomeó candidatos y decisiones y también que lo bloqueó para llegar a una diputación federal. Incluso le recriminó porque está amenazando al partido de que si no apoyan a su esposa, ella se irá de candidata independiente. En este debate también Margarita Zavala interrumpió a Prats en varias ocasiones, al grado de que hubo varias mociones de orden de parte de Ricardo Anaya y del secretario general del PAN, Damián Cepeda. En respuesta, Calderón dijo que no era cierto lo que decía Rodríguez Prats, que nunca le impidió ser candidato a diputado federal, ante lo cual Rodríguez Prats lo interrumpió y le dijo, no es cierto, no es cierto, estabas tomado. Ante eso, Felipe Calderón, en el Consejo Nacional del PAN, respondió según la grabación que dice El Universal que tiene en su poder. Yo creo que hay mucha gente que me ha insultado con esa calumnia y no lo voy a aceptar de nadie, ni de los de afuera, ni de los de adentro. Quizá quien no se acuerde que lo invité al PAN eres tú, le dijo a Rodríguez Prats. Quizá por razones de ese tipo. Yo invité al PAN a este hombre cuando éramos diputados y le habían cancelado su aspiración a ser candidato en el estado de Tabasco. Luego dijo, yo sí he pensado honestamente en la opción de salirme del PAN. Y sabemos por qué estoy aquí, porque tengo una última esperanza. Y vengo al Consejo suponiendo que hay gente responsable, con sentido ético, con amor a la patria, y no a los rebaños que me ha tocado ver que se forman. Sí, muchos al amparo de nuestros gobiernos, y que se siguen formando al amparo que se hacen del control del padrón, precisamente para evitar que vengan ciudadanos que refresquen al PAN y que todo se quede controlado. Yo quiero contestarte y no golpearte, le dijo a Rodríguez Prats, porque no quiero ser tan miserable como tú lo has sido. Vaya, vaya. Palabras, expresiones, trifulca en el Partido Acción Nacional. Bueno, pues así estamos en toda esta en todo este señalamiento. Es que leo por aquí que me dicen que tu transmisión durará unos 60 minutos. Por favor, no sé exactamente a qué se refiera. Es lo que me dicen por Facebook, donde ya saben que en Facebook y en Periscope tengo siempre problemas porque de repente entran cosas especiales que hacen que se interrumpa el sonido por acá en Periscope, que se muevan los controles, que se apague la cámara en Facebook en vivo. En fin, bueno, pues seguimos aquí hablando mientras no nos apaguen esta posibilidad. Bueno, por aquí algunos de los comentarios que me hacen. Sí, Julio, el hueso está duro de roer. A mí me cae bien Pedro Ferriz. Saludos desde Cambridge, envía Guadalupita María. Buena capacidad de discusión por parte de Calderón, según lo que cuentas. Saludos, maestro de San Juan del Río. Envían, ya se acercan las elecciones, todo el mundo pisa a todo el mundo. Saludos y felicidades por tu libro, muchas gracias. Desde Holanda envía saludos Fer Josafat. Claro, es que a esta hora son las 12 de la noche o las 11, dependiendo en algunos lugares de Europa, y pueden algunos paisanos que residen en Europa o en otras partes del mundo ver en vivo estas transmisiones que hacemos. Calderón le está metiendo el pie a su mujer, no quiere que llegue muy lejos. Bueno, Federico Arreola, el director de SDP Noticias, puso una columna inmediata en la cual dice que es una jugada muy inteligente de Felipe Calderón porque es una manera de pelearse con el PAN, salirse del PAN, cerrar su Twitter durante un año y dejar de estarle haciendo daño a Margarita Zavala. Dice Federico Arreola, espero no equivocarme en lo que recuerdo de la columna, me parece que dice que incluso el recurso del divorcio verdadero quedará, por si es necesario, ya en momentos más cruciales de la elección de 2018. Bueno, pues agradezco como siempre su atención. Seguimos en contacto en estas videocharlas astilladas que hoy parece que han transcurrido sin ningún problema. Gracias y nos vemos mañana. Feliz día del trabajo, feliz descanso a quienes lo estén haciendo, feliz trabajo a quienes estén trabajando y nos vemos mañana por aquí. Hasta luego a quienes me ven en Facebook en vivo. Y por acá, desde luego, como siempre, gracias a quienes seguimos aquí. Hola. Bueno, pues entonces seguimos en contacto a ver cómo sigue este pleito de los panistas y de todos los partidos que ya saben que están bien acelerados rumbo a la próxima elección. Gracias y hasta mañana.